¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Me vine a leer un rato a la Plaza Cutillas y la verdad que no logro meterme en la lectura y me colgué observando este gigante de hormigón con forma de hongo. El agua en San Andrés de Giles también tiene su historia, ¿eh? Es que fuimos de los bombeadores, esos que teníamos que echarle agua por arriba y dale que te dale, a los motores eléctricos en los patios, y luego vinieron los motores que vendía la compañía de electricidad. El molino que estaba en la Plaza San Martín, sí, ese que ahora está en el patio del centro de monitoreo, ese daba agua a la municipalidad, a la iglesia y al correo. Donde estaba la vieja terminal, mucho antes había un mercado que tenía un tanque de chapa de forma rectangular. Ese mandaba el agua a la Plaza Colón, a la comisaría y también ahí cargaban los famosos regadores. Hoy los regadores cargan en el tanque pintado de rojo y blanco, el que está en Malvinas y Chacabuco. Ese tiene sus años también, ¿eh? Se construyó en la época de Perón y mandaba el agüita al barrio obrero. Va al regador a buscar agua. Origiles. ¿Y este? Esta mole con ventanitas que vigila a los nenes del jardín Brotecitos. Bueno, fue gestionado por el intendente Rodolfo Ruiz, pero se inauguró en la intendencia de Pedro Gallo. El que más sabe de todo esto es un ex empleado de Aguas Corrientes. Había una canilla ahí en la esquina que pusimos y largamos agua, ¿viste? Coco marino. Le echamos un poco de agua al tanque y pusimos una canilla en la vereda de enfrente al edificio y abrimos agua ahí, se inauguró en ese momento. Y a ver si sabés qué día se inauguró. Muy bien, por supuesto. En el año 1974. Un 30 de noviembre, no podía ser de otra manera. Tiene un pozo de una cuadra de profundidad. Y no sabés la cantidad de litros que tiene. Ahí hay 1 millón de litros de agua. Que vos te subís, hay que entrar por un tubo en el centro y te da impresión, parece un mar adentro. 1 millón de litros es agua, ¿eh? Uf, un lago en el cielo de San Andrés de Giles. Bueno. Me voy a dar una vueltita a la calecita. Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.